ahora, los miércoles de 21 a 23, para darle un corte a tu semana. Llega Inadaptados, cuarta temporada. Inadaptado soy, vivo con drama en esta vida hoy. Inadaptados, nuevo día, nuevo horario y un equipo totalmente renovado, con toda la buena onda de siempre. Inadaptado soy, vivo con drama en esta vida hoy. No te lo podés perder, está bueno. Inadaptados todos los miércoles de 21 a 23 por FM Box 102.9. FM Box 102.9, todos los miércoles de 21 a 23 horas. Escuchalo, está bueno. Muy, pero muy, muy, muy, muy buenas noches, gente. ¿Cómo andan todos del otro lado? Qué lindo, qué lindo. Miércoles 24 de junio, chicos. Déjenme decirles que empezó el invierno. Arrancó. Nos queremos matar todos. Seguramente estamos todos en la cucha con todo el cuerpo dentro de la estufa porque arrancó el frío, arrancó la lluvia. Qué mal, qué mal. Saben, ustedes saben que a mí no me gusta la lluvia. No me gusta el frío, soy más de clima tropical, verano. Así que bueno, a aguantarla, chicos. Mezclando la energía de la adolescencia. Acuérdense que los miércoles de 21 a 23 están los inadaptados y somos el mejor corte de semana. Lo que más me gusta de vos es todo ese misterio. Bueno, como ustedes saben, no estoy solo. Estoy con un equipazo y voy a empezar a presentarlo. Y lo tengo a él, de mi costado derecho, como siempre digo, a mi amigo personal, a quien ayer cumplió años. Así que ahora le vamos a cantar el feliz cumple para él. Estoy hablando de mi amigo personal, el mejor profe de salsa del mundo entero y al mejor notero de todos. Los tenemos... ¿Lo tenemos a él? Sí, lo tenemos aquí, al señor Marianito Giannoli. ¡Que nos cumplas feliz! Ah, pensé que había que cantar ella. Vamos a echar para afuera todo lo que te come la cabeza. ¡Que nos cumplas! Ese remix, va, me gusta ese remix. Ahí va, ¿eh? Bueno, muchas gracias, gente. Un año más. Feliz cumpleaños, gracias. Marian. Un año más, un año más. ¿Un año más o un año menos? Un año más, no. Igual impecable, en el mejor momento. En el mejor momento no. Que cumpliste años, diría sí, yo, no. Sí. La verdad que... Sí, los 41 bien me tiene. Y bueno, los 40 es la mejor edad, chicos. Sí. O sea, estás ahí... arriba, siempre. Arriba. Siempre arriba. Siempre arriba. Como dice Moria, ¿no? Siempre. Siempre listo. Siempre no, siempre arriba en un casótano, claro. ¿No? Pero todo bien, muy contento. Bueno, contame un poquito de tu cumple. ¿Qué hiciste? Nada, encerrado en casa, con mi hija, con mis viejos, comiendo algo y haciendo un Zoom con los primos, con los amigos. Esa es buena. Sí, hicimos un Zoom con México. Estuvo lindo. Pero viene, habla uno, habla otro, es un lío. Y es como siempre, pero lo importante es que te pudieron saludar, te cantaron cumple, tuvimos ahí un cortaste rato. La tortita, tuviste familia. Ahí, tranquilo. Muy bueno, diferente, pero tranqui. Y si estos cumples de cuarentena fueron terribles, la verdad, fueron todos diferentes. Así que prepárense los que cumplen ahora en julio y en agosto, porque seguimos con el Zoom. Seguimos con el Zoom y seguimos con la cuaren, ¿no? Sí, a full. Bueno, a full. ¿Y qué comieron? Comimos fideos caseros. ¿Ibas a hacer una carnecita? Iba a hacer un asado, pero no. Me apichoné por el frío y hicimos unos fideos con tuco. Sí. Queso, ¿viste el queso rallar de campo? Oh, lleno de queso. Me encantan así. Y mousse de chocolate casero. De postre. Oh, de postre. No, terrible. Terrible. Bueno, flor de comilona. Sí, un vinito tinto. No, espectacular. Bueno, Marian, ¿y qué nos trajiste para hoy? A ver, ¿Hoy qué nos trajimos? Hoy tenemos un actor de cine, gran actor, que está en el Tigre Verón, pero hace mucho cine. Él es actor realmente de cine. Sí. Y es uno de los mejores... actores de cuentos de terror. Eso es raro, ¿eh? Cuentos de terror. Se divide en 5 géneros, pero después él lo va a explicar bien. Vamos a estar hablando porque es muy interesante hablar con el señor Chucho Fernández. El Chucho Fernández. Aplauso para el Chucho. El Chucho Fernández. El que quiere que está escuchando, googlelo al Chucho Fernández. Claro, decimos que mucha, por ahí de nombre no, pero en cuanto ven... En cuanto ven la cara de malo que tiene... Es para... Te salta la imagen de la... ¿Cómo se llama? La serie El Puntero. El Puntero, el Tigre Verón. Pero es un actor de cine. Hizo muchísimo cine. Mucho cine. Trabajó muchísimo afuera también en el exterior. Pero es un gran personaje que le vamos a preguntar porque le pasaron muchas anécdotas de paranormales con todo el tema de terror. Así que está bueno, vamos a hablar con el señor Chucho Fernández. Está bueno, ya hemos contado acá anécdotas. Historias, sí, sí. Y la gente se prendió. Sí, me gusta mucho. Está muy buena la sección de paranormal, te digo que... Podríamos invitarlo al Chucho, que nos llame un día. Garpa mucho, sí. Sí, ya la vamos a hacer. Eso le gusta mucho a la gente, saber qué pasa ahí con esas cosas. Hay muchísimas historias paranormales. Yo conté una, pero me pasaron varias. Aparte me apasiona el tema. Sí, igual la tuya fue fuerte, de ver fuerte. Al padre de alguien. Sí, fue fuerte. Lo que pasa es que yo no sabía, entonces lo tomé con naturalidad, claro. Pero hay muchísimas historias paranormales, miro cosas paranormales que me vuelven loco, para saber entender. Sí, pero eso sí, no se entiende nunca, o sea, es entendible. No, pero hay un programa que lo pasa en la TV Azteca en México, que hay especialistas que van a los lugares donde llaman. Y ves cada cosa, no es nada armado, esto es real. Sí, y te están explicando el porqué. El otro día fueron a un cementerio de autos. Mm. Y las cosas que se ven ahí, es impresionante. Psicofonía. Bueno, igual le mueven el auto. Claro, igual que en los cementerios. No, eso es buenísimo. Sí, es muy bueno. Voy a ir un día a un cementerio a la noche, me encanta. No vaya, que sí, a mí me pasó encanta. Algo horrible. Me encanta. No vaya. No le tengo miedo a esas cosas. Después me contás, vas a decir, no le va a tener miedo. Bueno, después contala. Yo tengo una para contar después de un día que fui al cementerio, a la puerta de un cementerio de noche, y obviamente me pasó eso y no entré. Claro. Bueno, ¿vamos al feliz cumpleaños? Dale. Con la gente en casa del cumpleaños de Marianito Giannoli, quiero que canten fuerte, aplaudan y suelten todo lo que están haciendo porque Dale. Inadaptados hoy está de festejo de cumple. Dale, Oper. Uy, le mandó el Remy, dale. ¿Qué? No me mandé ese eco que no puedo cantar. Que lo cumpla feliz. Que los cumpla feliz, que los cumpla Marianito, que los cumpla feliz. Gracias por estar, María. Espectacular. Bueno, muy bien, déjame decirte que nuestra voz en off es el Tano Eduardo Rossi en la operación técnica Damián Espadea y todos juntos hacemos ¿qué? Inadaptados.

Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Seba Maceira. Bueno, muy bien, 19 minutos pasaron de las 21 horas, chicos. Qué lindo, qué lindo, qué lindo que es llegar a sus casas. Bueno, quédate ahí porque hoy tenemos un programón. Tenemos lo más inadaptado de la web, las entrevistas con el Chucho Fernández. Después tenemos el Inadaptado Fest. Después tenemos plataformas digitales. Tenemos la consigna del día. ¿Cuál es la consigna del día? Soy experto en... Plim, plim, plim. Muy bien, cómo me gusta cuando Marian dice plim, plim, plim, chicos. Es tremendo ese plim, plim, plim. Nos ya quedó. La edad, ¿eh? Nos quedó, la edad. Quedó el plim, plim, plim. Entonces, ¿podés jugar con nosotros en dónde, Marian? En Seba Maceira y sus inadaptados, guión bajo, en el Facebook, Guille Martín Fox. Y si no, mandanos tu audio al 1164-170-47. Buenísimo, buenísimo. Dale, cópense. Queremos escuchar sus voces y queremos que jueguen con nosotros en nuestras redes sociales y hasta las 23 horas. Y no se olviden que está la columna de deporte. También con todo el deporte de la República Argentina. También tenemos la columnita de Joan. Gracias ahí, Marian. Buenísimo. Entonces, ahora quédate ahí porque vas a vivir en Inadaptados, lo más inadaptado de la... En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Bueno, muy bien. Programa de Inadaptados, el número 16, Marian. 16. El número 16. Faltan cuatro. ¿No? Ya llegamos. Vamos a ver qué comemos. Miércoles 24 de junio, ¿sí? Hoy el... un inadaptado... de la web más, chicos. Así que vamos con la noticia número uno. Dale. Mirá, niños... Con esta se mueren, ¿eh? A ver. Quiero verlo al operador vestido así. Pues. Está buenísimo. Niños usan trajes de sandía para refrescarse. Usan trajes de sandía para refrescarse. Hará mucho calor, pero no sé. ¿Vos te vestirías de sandía, Marian? No. ¿Pero dónde es esto? Esto es en China, mirá. Oh, para estos chinos son de terror. Son tremendos, mirá. Para combatir el calor agobiante en China, sí. A algunos padres se les ocurrió la genial idea de hacer trajes con sandía para que los chicos se mantengan más frescos. No, ya. Ya están en otro nivel. Sí. O sea, China está en otro level. O sea, vos sí. Imaginate gente por la calle caminando vestido de sandía. No. O sea, por el calor. Es muy bueno, sí, es muy bueno. Aparte, ¿cuánto te gastás, Marian, para hacerte un traje de sandía? Sí, la confección de una... O sea, ¿necesitas cuántas sandías necesitas? Porque todos tenemos cuerpos diferentes. ¿Necesitas 30 sandías? Qué boludo, mami. Y más o menos, pero aparte lo que debe llevar el traje para no morirte de calor. No, pero viste que la sandía es refrescante. Viste que cuando es verano y vos te comés un pedazo de sandía, está bueno, sí. Es refrescante. Sí. Entonces yo me imagino que no es la cáscara. O sea, es la sandía agujereada. Sí. Pero, por ejemplo, un cuerpo. Imagínate, te haces las sombreras. Claro. Después te tenés que hacer la parte del torso, del pecho, de la torso, espalda. El torso, sí. Las piernas, o sea, y... No sé, te metes ahí adentro de la... ¿Está chequeado esto? Yo lo chequeé, chicos, y esto está en las redes sociales. Mamadera. Y estuvo no solo en las redes sociales, Marian, sino en la televisión. Sí, no, pero aparte, no. Estos chinos, la verdad, no sé. Bueno. Me sorprenden cada vez más. ¿Qué más? Esta moda comenzó en Wenzhou, cuando apareció la primer foto de un niño usando un traje hecho de sandía. Y se esparció rapidísimo, hasta que pronto apareció en el mundo de la televisión. Inicialmente, esta idea era pensada para los niños, pero algunos adultos también decidieron experimentar con la idea y hacerse disfraces para divertirse. Así que estaban todos vestidos de sandía. No era Guangzhou, la ciudad sandía. ¿No? Es tremendo. No. Pero mirá lo que pasa. Por más que sea ingeniosa la idea, también se advirtió que no es recomendable usar trajes de sandía durante mucho tiempo, ya que la humedad de la misma, claro, obviamente, puede alentar la aparición de gérmenes y bacterias. Mira. Claro, porque imagínate que tenés un mes el mismo traje. Se te pudre la sandía. Sí, obvio. ¿Y qué te vas a meter la sandía? La sandía podrida. Guarda. Muy cochina. Nada, muy cochina. Es buenísimo. Bueno, con esta. Con esta, esta, a ver. Mirá, China, a ver. China y Japón, ¿a dónde están? Y están ahí peleando. Están peleando la. Bueno, sí, mirá lo que menos. Mirá lo que venden en Japón. Vamos a la noticia número 2. Sí. Almohada con forma de regazo de mujer. Esto lo venden en Japón, chicos. A unos años después de su lanzamiento, esta almohada, que imita la forma del regazo de una mujer, para brindar la relajante experiencia de acostarse sobre las piernas de una dama, se vende muchísimo en Japón. No te la puedo... Bueno, está la muñeca inflable. Está la muñeca inflable. Es real. Sí. Que muchos amigos míos la quieren, la van a comprar. Pervertido. Sí, porque es muy real. Es recontra real. Aparte, estuvimos hablando bastante sobre eso, sí. Ya hay videos que mandaron a los grupos, que es muy real. Y es más, este video, el hombre le pega como un cachetazo. Y se mueve. Y se mueve. Sí, es buenísimo. Y hay muchos que la quieren comprar y quieren devolver a su mujer. Bueno, hacen un trueque, ¿no? Claro, como, hacen un trueque. Para la Póntate para la fábrica, claro, y tráeme la de plástico. Tráeme la de plástico, que no habla, no jode, no nada. No. Maravilloso. Sí, y esta almohada también lo que tiene es que, o sea, tiene literal, yo vi las fotos y tiene la forma. ¿Viste cuando, o sea, vos te pones en el regazo así de, por ejemplo, de tu esposa, ¿sí? Te apoyás con la cabeza en el pecho. Claro. ¿No? Y quedan los pies abiertos, sí. ¿No? Las piernas abiertas. Bueno, esta alfombra es esta alfombra. Bueno, esta almohada es igual. O sea, es tremenda. Aparte, es comodísima. Mirá lo que dicen. Los compradores de este peculiar producto aseguran que es increíblemente cómoda para apoyar la cabeza y relajarse. ¿Sí? Así que me imagino que debe ser como una... Más allá de estas muñecas, ¿no? De ese material, como las almohadas inteligentes que tenemos nosotros acá. Claro, que te abraza todo el cuello, te abraza la cabeza. Sí. Y te estás calentito. Y aparte estás haciéndote los ratones. Olvídate. Muy buena, ¿eh? Sí, acá termina la historia. Esta termina feliz y la verdad, ni ellos mismos lo pueden creer. Porque mirá, lanzada en el año 2000 por la empresa Trane, ¿sí? Sigue vendiéndose de manera sorprendente. Tanto es así que hoy en día las almohadas estas siguen agotadas. Mirá vos. Aplauso para el que inventó. ¡Bravo! Ahora, el de los padres de la sandía, escúchame bien, y los de las almohadas, y los muchachos estos que inventaron las almohadas, no me digas que no son inadaptados. Sí, obvio, olvídate. O sea, son totalmente inadaptados, chicos. Terribles son. A ver, tenemos una más. ¿Una más? Sí. ¿Qué acá, dice? Acá, mirá. Se casa, la tercera noticia, chicos, escuchen esto no, esto por ahí ya lo vivieron o lo vieron, pero no creo que en nuestro país. Se casa con una cabra, en una iglesia satánica. Es muy fuerte. ¿Dónde? ¿Eso es en México? No, esto es en Brasil. No. No estamos muy lejos, ojo, no. Que puede llegar. ¿En serio me decís? Sí, en serio. O sea, esto está todo chequeado. Está todo chequeado. No, o sea, y aparte hay fotos, hay imágenes. O sea, ¿no es todo un montaje de una película, no? ¿O es real? las tres noticias, ¿vos decís, claro, que es un montaje? No, pero la de la iglesia con la... No, eso. Sé que hay historias de gente de campo. Que se casan con mascotas. Que se casan con mascotas o que van a... Le hacen el amor al animal. Sí, eso es verdad. Pero ya que se casen, bueno. Y que se casen y realmente enamorados, o sea, es como que es muy fuerte. No, bueno, sí, la mente del ser humano da para todo, eso es otra realidad también. Y sí, aparte, bueno, o sea, hablando, estando en el campo puede ser. Claro. Pero en Brasil, en una ciudad... No. Bueno, ya en breve vine para acá. Ahí apareció la cabra tuya. Claro. Escuchá lo que dice esto, mirá. Encima, escuchá el nombre de este muchacho. Aparecido... Castaldo. ¿Hizo virgen? ¿Aparecido Castaldo? Sí, Aparecido Castaldo, un hombre oriundo de Brasil, decidió cumplir su sueño y finalmente casarse con el amor de su vida, su cabra Carmela. Qué boludo, mamita querida. Vamos, madera. Su cabra Carmela, chicos, no lo puedo creer yo. Bueno, como ningún ministro, obviamente, Cristiano aceptó llevar a cabo la ceremonia, Aparecido y Carmela se casarán en una iglesia satánica. Aparte de, o sea, mirá el mambo, ¿no? Porque aparte de casarte con una cabra, te estás casando en una iglesia satánica. Sí, no, por eso. Está muy mal esta gente. Muy mal. Estamos cada vez peor, chicos. Bueno. A mí me incomoda. Sí, a mí también, por supuesto. Si bien no es la primera vez que una persona se casa con su mascota, en general se hace en una ceremonia simbólica en la privacidad de su hogar, rodeado de amigos, ¿no? Cuando uno se casa con una mascota, no vas a ir a una iglesia. Claro. O sea, es obvio que si yo me caso, me voy a casar en la privacidad de mi hogar con unos amigos, claro. ¿Unas qué, dijiste? En una veterinaria, y sí. Bueno, pero este hombre de 74 años, ¿sí? Aparecido Cristaldo, quiere que la unión sea reconocida por la iglesia. Y aunque esta iglesia sea satánica, a él no le importa. No le importa. Si quiere casar. Él se quiere casar con su cabra, Carmela, y no le importa nada. Si es satánica, si es judía, si es, no sé, perlenchina o plim, plim, plim. No le importa nada. Desubicado, maleducado, grosero. Claro. Está horrible. Aparecido este, aparecido Cristaldo. ¿Qué nombre? Cristaldo. Aparecido. Mamá. Bueno, ¿qué pasó? Un famoso ministro satánico, obviamente, de Sao Paulo y amigo de Aparecido, oficiará la ceremonia, ya que dijo que era la única iglesia que acepta casamientos entre hombres y animales. ¿Pero saben por qué acepta esto? Porque ellos no tienen prejuicios. Mira. Así que. Bueno, un aplauso. Más que nada por los prejuicios, diría yo, porque sí, la verdad después. No, te piden los del lobo. Están todos del tomate. Están todos del tomate. Escuchame, otra cosa. Se me ocurre, ¿no? Pensando en esto, viste que por ahí los rituales satánicos a veces matan cabras, matan ovejas, matan gallinas. Sí. Estoy pensando que Aparecido se habrá ido solo después de esta ceremonia, porque la cabra se la habrá. Necesitan atención. Ya. Se la habrán matado, me imagino. Qué situación incómoda, chicos. No sé. Bueno, esto es fue y siempre será que acá en Inadaptados, lo más inadaptado de la web. Muy bien. Quédate ahí, que en un ratito seguimos con más Inadaptados. Y ahora sé que no sos mío.

quédate, quédate. Puede ser difícil para ti, pero no puedo olvidarla. Perderás para siempre. Y si te tomo a besos, sabrás lo mucho que me duele este dolor. 40 minutos pasaron de las 21 horas, chicos. Qué linda primera hora. Sí, ahora se va a venir la entrevista. Acá ya estamos con Matecito. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Dale, quiero que juegues con nosotros. Dale. ¿A dónde podés jugar con nosotros, Marian? Comunicate a la gente. Comunicate con nosotros al WhatsApp 116-400-7047. Si no, el Instagram, Seba Maceiras y sus inadaptados, guión bajo. Y el Facebook, Guille Martín Fox. ¿Y ahí qué vas a hacer? Vas a jugar con nuestra consigna, que nuestra consigna de hoy es: soy experto en... Plim, plim, plim. El plim, plim, plim. Vamos todavía. El payaso... Plim, plim. Exactamente. Bueno, y que es igual que qué, que el feliz cumpleaños. El feliz, ¿no?, cumpleaños, es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, chicos, ahora quédate ahí, porque las mejores entrevistas, todo lo que te querés enterar sobre la farándula y algo más, te lo cuenta ¿quién? El Marianito Gianoli, el profe. Muy bien, 13 grados 2, 21-41. Está lluvioso en Buenos Aires. ¿Está lluvioso ya, no? Está lluvioso en Buenos Aires. Más que nada acá en Quilmes City. En Quilmes City. Pero sí, bueno. Ya estuvimos hablando de eso. Se viene el frío, se viene la lluvia. Fuera pero, eso. Pero bueno, lo tenemos a él en comunicación telefónica. El señor es actor. Un actor mamadera. Actorazo. Actorazo. Alto level. Se especializa más en cine. Muy actor de cine. También está en El Tigre Verón. En muchas series. Y otra de las particularidades... Series que rompieron todos los récords. Cierto, que rompieron. Y una de las particularidades de él es muy buen contador de cuentos de terror. Oh. Y tiene muchas historias. Quiero esas historias, ya. Señoras y señores, le damos un aplauso al señor Chucho Fernández. Chucho Fernández. Chucho, ¿cómo estás, querido? Bueno, buenas tardes, buenas noches, queridos camaradas, ahí los que estén trabajando, los que estén escuchando y todos los que se estén divirtiendo y siguiendo este programa. ¿Cómo estás, Chucho? Bien, acá atravesando el encierro. Sí. Y trabajando desde mi casa con todo lo que tengo todavía por hacer y lo que estamos haciendo, entre ellas eso que contabas vos del programa de radio, que justamente en este momento estábamos pergeñando el segundo programa de la segunda temporada. Claro, porque acá algunos medios te nombraron como el villano más oscuro del cine argentino y uno de los mejores contadores de cuentos de terror. Bueno, sí, somos unos cuantos los que sabemos contar cuentos. En realidad no es que uno sea el mejor contador. Para contar un cuento, primero hay que tener algo claro, hay que poder leer más o menos correctamente. Claro. Más o menos no, hay que leer correctamente. Y eso es complejo. Luego hay que darle una carga dramática a la continuidad narrativa del texto que estás llevando adelante. Sí. Y allí en más está en vos la creación que le puedas dar a tu relato en cuanto al ambiente que puedas crear con el color, el tono y las exclamaciones y siguiendo los signos que son, si bien gramaticales, cuando vos escribís, hay signos que son para que entiendas qué es lo que tenés que decir. Sí. Cuando te ponen signos de admiración, es para que lo que digas, lo digas con cierta diferencia que el texto que no los tiene. Claro. Bueno, el contar un cuento implica seguir las reglas gramaticales al pie de la letra. Y a veces eso es para el que no está entrenado, un tanto complejo. Claro, claro. Chucho, y para contar estos cuentos de terror, ¿hay en la carrera hay alguna especialidad? ¿O es algo que vos hacés? ¿O cómo arrancás a contar cuentos de terror? Mira, en realidad es algo a mí siempre me gustó hacer por las mías. Mis hijos cuando eran chicos, yo tengo hijos ya muchachos, grandes, que viven solos, me pedían a la noche cuando eran muy chicos que les cuente cuentos. Entonces, pero me agarraron y decían, no, cuentos que ya estén contados, no, inventá tu cuento, porque sos tan piola, así me decían. porque sos tan listo, inventame un cuento, o no sos actor. Así me decían los cretinos cuando tenían 7, 8 años, les tenías que inventar un cuento todas las noches. Y bueno, como el actor también tiene una base que es la improvisación, yo les improvisaba un cuento, les iba viendo las caras, y de acuerdo a lo que me iban devolviendo ellos con la mirada, yo avanzaba, ¿verdad? Sí. Y el contar cuentos es un ejercicio, es como un músculo que hay que entrenar. En Cine Ficción Radio, que es el programa que hacemos con Darío Labia, que sacan al aire Aire City Radio y Aires Radio HD, de manera online, los domingos a las 20 horas y después lo difieren o reprisan muchas radios por el interior, hacemos eso. Darío Laria prepara el programa, prepara los textos, me los pasa. Son textos clásicos, ¿no? No es que inventamos cuentos. Sí. Son narraciones de Edgar Allan Poe, de Lovecraft o de quien sea. No es que inventamos cuentos ni contamos cosas nosotros que inventamos. Yo relato textos de Oscar Wilde, de quien sean, de autores también argentinos. Y les hacemos la dramatización acompañado por una música acorde con efectos para que quede, digamos, como el radioteatro, ¿verdad? Claro, claro. Y Chucho, vos me comentaste que dentro del género del terror se divide en 5. Sí, hay 5 subgéneros. Claro. ¿Querés que te los cuente otra vez? Sí. Bueno, el cine de terror, que le decimos cine de género, tiene 5 subgéneros. Uno es el slasher, que viene de la palabra inglesa slash, que se supone es el ruido que hace un cuchillo, un arma blanca o puñal cuando entra en la carne. Y se corresponde con todas esas películas donde ves herramientas raras con las que los personajes de estos tenebrosos mutilan o despedazan a sus víctimas, ¿no? La masacre Texas, todas esas cosas. Sí. Motosierras, grandes cuchillos, todo eso. Ese género se llama slasher. Luego está el gore, que es en el que abunda la sangre, que hay chorreras de sangre por todos lados, inunda la pantalla. El protagonista es la sangre. Luego viene el thriller, que es el que te asusta, ¿no? Que la historia es muy tenebrosa, en un ambiente, digamos, muy, muy cargado, muy pesado, que te tiene, digamos, totalmente asustado. Recuerden el video aquel del famoso que lo hizo multimillonario y multiconocido, Michael Jackson, Thriller. Sí. Bueno, que es espeluznante, ¿no? Es la producción de César. Luego está el de suspenso, que es aquel del que estás todo el tiempo tratando de darte cuenta qué es lo que está pasando. ¿Entendés? El cine que hacía Alfred Hitchcock, por ejemplo. Esas películas tremendas que hay que saber qué es la ventana indiscreta, por ejemplo. Es terror, pero es un terror diferente. Porque no sabes que no es que va a haber sangre. Hay algo que tenés que ir armando como un rompecabezas. Y luego está el cine de horror, que es en el que generalmente hay un monstruo, una criatura abominable, como aquella vieja película El monstruo de la Laguna Negra, o, bueno, Frankenstein, o cualquier película, El hombre lobo, cualquier otra loca criatura, digamos, claramente que se vea, ¿no? Que se vea aquí, que es un monstruo, ¿verdad? Claro. Esos son los 5 subgéneros. Es muy interesante lo que estás contando, pues yo la verdad nunca lo habían explicado tan bien y no es muy común escuchar esto. Chucho, sí, decime. No lo escuchaste porque hay gente que no lo sabe. Sí. Hay gente que hace películas pero no tiene la menor idea de lo que está haciendo y hace películas de terror. Sí. Bueno, yo como soy muy invitado, tampoco voy a andar diciendo que lo que estamos haciendo es esto, lo que estamos haciendo. Entonces, Claro. Hay que saber obedecer. Sí, sí, sí, tal cual, tal cual. Chucho, filmaste Madre, una película. Sí. Respira, sí. Hiciste infinidad de cosas. Estuviste en la película, sí, de Gilda, Corazón, sí, Muerto. Sí. ¿Cómo fueron todas esas experiencias? Mira, yo sé, ¿no?, cuando hago una película con un director, yo lo que después hacer hasta tres o cuatro, ¿no? Porque trato de hacerme... De este trato, me surge personalmente. Hacer una película es que yo no soy muy grande. Yo me pongo mucho la camiseta. Y después trato de promocionarla, de promocionarla, de hacerlo todo como... También es la popularidad. Es como el plato de reunión, el estado de la mujer, yo promociono y yo considero, ¿ves? Una película, además de tener una de las finales de la época, de la ciencia, de los escuchos y de la ciencia, de la ciencia, de la ciencia, de la ciencia, hay que acompañar, porque la película generalmente tiene un recorrido previo de festivales antes de estrenarse, que es una película, por ejemplo, tarda a veces 2 años en salir al ruedo, en estrenarse, sí, porque tiene, por ejemplo, 5 o 6 semanas de... Tiene un mes de preproducción, o un mes y medio. Después tiene por ahí 5 semanas, o sea, otro mes y medio, por ejemplo, de rodaje. Y después entra en postproducción. Y antes de la preproducción, están todas las reuniones con toda la gente para ver si quieren hacer la película. O sea, es un tiempo largo el que se tarda en hacer esas 2 horas comprimidas que va a ser en la pantalla. Cuando está terminada la película, hay un periodo de 1 año generalmente, algunos directores lo hacen, otros no, donde la película va por festivales. Es un recorrido que necesita la voz. Las diferentes opiniones, las diferentes jugadas, ¿no? Y obtiene también los laudos. Va a ser después para las funciones como ancho para cuando la película se estrene, ¿no? Claro. La gente la acompaña y viene a ver. Sí, sí, sí, tal cual, tal cual. Chucho, acá te dejo con Seba, un chico de la mesa que te va a hacer una pregunta. Hola. Gracias, Marianito. Hola, Chucho. ¿Cómo le va, camarada? ¿Todo bien? Sí, todo bien, pero si querés te cuento. contame, no, está bien. Escúchame, yo te voy a hacer una pregunta de colega a colega. ¿Vos sos rock and rollero? ¿Sos violero? ¿Por ahí me contaron? No, para nada. Mi hijo mayor es el músico. Yo lo que hago... Estuve cerca, la pegamos en el palo. No, el tema sí, por ahí viene por acá, ahora te cuento. Dale. Yo soy una persona muy amiga de una banda rock argentina que yo quiero mucho y es muy conocida, muy, muy popular, que es Mancha de Rolando. Ah, sí, sí, súper conocido. Yo soy amigo de los chicos, de Manuel Quieto, de toda esa gente, gracias a Mariano Cataño. Hicimos la película de Mancha de Rolando, llamada Venceremos, que son 10 temas, que son 10 clips. Y sí, suelo presentar los shows, hacer los avances, a veces locutarlos. Los actores también podemos... al igual que los locutores, hacer algunas presentaciones. Claro, totalmente, sí. Y a veces presento los shows, o voy a algún show a la trastienda, por ejemplo, y en algún momento salgo, agarro el micrófono y los presento. Ese es mi acercamiento al rock and roll, porque los quiero, porque no es un gran camarada, y conozco a Pedro Mariano Catano, que se encuentra en el caso muerto, supongo. Y bueno, gracias a Pedro Mariano lo conozco a Manuel Quieto, que es el líder de Mancha de Rolando. Sí. Y es el que me hace sentir a mí un Rolando más en trabajo. Ese es mi acercamiento al rock. Al rock y a lo musical, claro. Sí, sí, lo quiero mucho, le tengo mucho aprecio. Claro, ¿y tu hijo cómo viene con la viola? O sea... No, mi hijo es charanguista. Sí. Y es profesor de música. Ah, bueno. Y suele ser invitado a... Muy seguido una banda de Chile, que ahora no me acuerdo cómo se llama, porque un nombre andino. Sí. Pero su especialidad son las cuerdas, las guitarras. Claro, las guitarras, y bueno, y ahora está con el charango, y bueno, está Yo no sé tocar ni. Yo puedo tocar la silla, el gato. El timbre. El timbre, sí, lo puedo tocar perfectamente. Incluso comiendo chicle. Qué grande, eso es dificilísimo, te digo. Sí, sí. Pero después no soy un negado para eso. Bueno, y una pregunta. Tengo buena voz para cantar. Ah, mira. Bueno, ves, entonces estamos, sí, estás mucho más allá de lo que decís vos, vinculado con la música. Sí, pero a veces yo era chistoso como cantaba muy bien. Mi papá me sentaba en la rodilla, me teniendo que ahorita me hacía cantar delante de todos. Pero cuando era chico, porque tuve siempre un timbre de voz muy particular, al ser hijo de españoles, hablo el castellano de una manera diferente como se habla acá. Claro. ¿Se entiende? Soy criollo, ¿no? Es decir, los criollos son los argentinos hijos de inmigrantes. Soy un criollo. Y hablo diferente a lo que habla el resto, hablo un castellano un poco más neutro, ¿verdad? Sí. Y espera, Chucho, escúchame. Mirá, está como media rara por momentos se te va la conexión, ¿puede ser? La señal, y por momentos vuelve. No te escuchamos muy bien, pero por momentos sí, por momentos no. Si te quedás ahí, se escucha bárbaro. Bueno, a ver, esperá que dé vuelta al teléfono, porque el micrófono creo que está atrás. ¿Me escuchás mejor? Perfecto. Ahí te escuchamos perfecto. Si te quedás ahí, es un golazo, porque se iba la voz y venía, así que te escuchábamos como muy alejado y de repente te escuchamos bien. Ahí está bárbaro. No te olvidé que estás hablando con un actor que trabaja con lo paranormal. Claro, sí, barra, no, totalmente. ¿Sabés que tengo miedo que aparezcas atrás mío en cualquier momento? Sí, vos reíste cuando yo soy a la noche en tu casa. No sea malo, no vengas a casa de noche, no sea malo. Me vas a tirar las patas, como se decía antes. Mira, justo antes de que me llamara Mariano, estaba hablando con un amigo, sí, un compañero, digamos, que vamos a entrar. Y es un tipo de espiritualidad, muy no te escuchamos nada. Chucho, perdón, no te escuchamos. No, no se escucha. Se fue. ¿Estás ahí? ¿Me escuchan? Ahora sí, pero no te escuchamos nada de lo que nos estabas contando. Bueno, vuelvo a repetir. Tengo un compañero con el que vamos a trabajar ahora en algo que tiene que ver con esta cámara. Él dijo que sí, que un montón de cosas, que todo va a formar parte del equipo, pero que no quiere ser parte de la espiritualidad. Tiene la espiritualidad que es muy diferente a la mía. Sí. Pero digo, ¿por qué parte crees que es la mía? Que creemos en el diablo. Y siempre algo le hace bien. Claro, no. Bueno, pero. Ahora sí. Pero se te va, por momentos se nos va la señal. Está complicado. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, ahora vamos por la última vez. Si no, lo dejamos para ellos de bien. Claro, no, si no te invitamos al piso cuando todo esto pase. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ahora sí. ¿Ahora? Perfecto. Bueno, entonces esta persona decía que no podía acompañarnos en este proyecto porque su espiritualidad no se lo permitía. Claro. Pero bueno, pero... Porque nosotros hablamos de terror, de lo subnormal, paranormal, y hay gente que medio le pega eso. Sí, totalmente, claro, sí, y estar que... A mí me da mucha risa todo eso, me parece todo. Tengo un pensamiento mucho más científico que respeto mucho a las creencias religiosas, pero para mí andar por un cementerio de la noche es igual que andar por un supermercado que no tenga luz. Justo estábamos hablando de eso con Marian y yo le decía, no vayas porque lo que me pasó a mí en la puerta de un cementerio de noche es inexplicable. Así que la verdad que yo tuve una muy mala experiencia yendo a un cementerio a la noche y no iría y no voy a volver a ir nunca. Te lo quiero decir. Mira, de adolescente nos encerramos una vez en la Chacarita con un amigo. Tan re loco ustedes. No sé, teníamos que, más o menos, no te voy a mentir, entre los 14 y los 16 años, qué sé yo, estábamos empezando el secundario. Y tuvimos que hacer todo un asunto, porque no es fácil, había, porque hay guardias en los cementerios. Sí. Claro, sí, sí. Entonces nos metimos allí donde están las bóvedas, los edificios, ahí a la entrada, la chacarita. Sí. Entramos cerca de la hora del cierre, para más o menos tener un registro de por dónde estaba la gente, los de seguridad, y después era cuestión de andar escondiéndose. Y después, amparados en la oscuridad, nos veían tanto, o sea, no, como tampoco nos veían ellos a nosotros a ellos. Y ellos, cuando tenían que hacer la ronda, iban con linterna. Claro, ustedes se escondían y lograban zafar de eso. Claro, y en un momento llegamos al final de las calles, iban uno por un lado y uno por el otro, y no nos quedaba otra que darnos a conocer, mostrarnos ahí y decirles, bueno, que era una estupidez de chicos, teníamos miedo que nos pegaran, qué sé yo. Y sí, claro, ahí y se el pibe con el que estaba yo, que jamás lo voy a olvidar, un gran amigo, que nos fuimos colados a Europa en un barco 3 veces. No, esa buenísima. Muy buena. Eso será para otro programa. Pero nos colamos a Europa 3 veces con ese. Increíble. Ese era como ser amigo del peor. Claro, no había otro. Familia, no había otro peor. No, y en la familia decían de mí lo mismo. Claro. Pero nos juntamos y éramos dinamita, ¿eh? No, o sea, hoy en día no están presos porque el mundo es hermoso. Pero no hacíamos maldades. Mirá, por ejemplo, lo de los barcos era fácil. ¿Cómo hacían? No, maldades no. ¿Qué maldades? ¿Y colarse en un barco? No, no, pero no hacían mal a nadie. No. Mirá, lo de los barcos era fácil. Eran los barcos de la línea Ibarra, que llevaban mitad carga y llevaban algunos pasajeros. Iban a Europa, paraban en Santos, en Brasil, y luego paraban en Tánger, ahí en África. Y después en África quedaban ahí un tiempo largo. No me acuerdo qué llamaban. El tema era que una vez que salía de Santos el barco, teníamos que más o menos darnos una idea por las horas que estuviéramos a mitad del Atlántico y ahí presentarnos ante la tripulación. Sí. Y decirle que éramos dos polizontes, como se dice. Y que estábamos colados. Entonces te hacían limpiar el barco, te hacían lavar los platos. Ah, mirá, claro, era fácil. Bueno. Claro, es muy buena esa igual, ¿eh? Y llegabas a Europa, una vez, lo más complejo siempre eran barcos chinos. Pero siempre había alguno que hablaba español. Claro, claro. Y nos escondíamos, entrábamos al puerto, te estoy hablando de los años 80, ¿eh? Claro, sí. A principios, finales de los... sin pasaporte, sin nada. No, de una al agua, y bueno, y si te agarraban a limpiar y todo lo que decís vos, y a cocinar y a lavar los platos. Y... Sí, mira, había que presentarse bien, que no te tiraran al agua. Claro. Es tremendo. El tema era ese. Entonces nos escondíamos en los botes esos que tienen de los distintos barcos. Sí. Nos escondíamos a la tarde, teníamos ahí una persona en el puerto que le dábamos, me acuerdo, el equivalente a $200 hoy día. Bueno, sí, eran unos cuantos pesos. Sí, bueno, lo juntábamos en el año, pero sacaste un viaje a Europa, ¿cuánto sale? Claro, no, claro, totalmente, sí, era negocio. Después llevábamos latas de sardinas, pan lactal, unas latas de unas sopas que había en la época, que ahora no hay más, y botellas de agua. Claro. Que eran de vidrio porque todavía no había de plástico. Y ahí se... La famosa agua que empieza con Villa. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, y entonces nos escondíamos en ese bote con las frazadas y había que estar, y llevábamos también las botellas para hacer pis. Claro. Porque no se podía salir del bote ese por lo menos por durante 4 días, por lo menos. Por lo menos de día. ¡Fa! Oh. ¿Y si te agarraba los segundos o qué hacías? Y no, había que aguantarse. Claro.

En Facebook, búscanos como Pet Shop Romeo. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Muy bien, 9 minutos pasaron de la primera hora de Inadaptados. Qué lindo que es volver a estar acá, programa número 16. En el estudio estamos con Matecito, como dije recién, ya nos comimos todas las galles. No quedó nada. Qué grande, un beso grande, chicos, a Chucho ahí, a Chucho Fernández. Gran actor. De primer nivel. Así que un beso grande y bueno, pronto lo vamos a esperar en el piso, ¿no, Marian? Por supuesto, acá lo tenemos. Lo pedís, lo tenés. Sí, sí, cuando todo esto pase, acá se vienen todos en vivo, chicos. Bueno, ¿dónde se pueden comunicar con nosotros para participar de nuestra consigna, Marian? Comunícate con nosotros al WhatsApp 116-470-47, a Seba Maceiras y Sos Inadaptados guión bajo en Instagram y en Facebook Guille Martín Fox. Dale, dale, que queremos escuchar tu voz. Bueno, vamos a mandar algunos saluditos, Marian, ¿te parece? Dale. Yo voy a nombrar a Leito de San Luis, que siempre nos escucha. Leo, un abrazo. Un abrazo grande para él. A Paula Zuriga. Sí, Zuriga de Chile. Chile presente. Siempre. Sí, sí. Un beso para ella. A Cuti de Quilmes, que siempre está presente. Hace 2 miércoles que no escuchamos la voz de Cuti, ¿eh? A ver si aparece verdad, algún audio. Cuti, mandó un mensaje. Sí, a Miki Basualdo y a Valentina, ¿sí? A Jimena, que es de Quilmes, también como Miki Basualdo y Valentina. A Mariano y a Ariel de Mar del Plata, ¿sí? A la costa, un saludito para allá. A Ivana, Andrea, Belén, también que es una banda de acá de Quilmes que nos escuchan siempre. Saludo para las chicas. A la familia de Ariel, que bueno, es Daki, Nayara y Morena, que siempre nos escuchan. A Leonel Serrano y a Flor, que están siempre prendidos ahí. A Daniel Cristófano, a Vero de La Plata, a Lucía de La Plata también con su hija Naiken. A Diego Martínez y a Jessica. Así que un beso grande para todos los que nos escuchan todos los miércoles de 21 a 23. Impresionante. Yo tengo algunos saludos de Villa Gesell, de México. México nos escucha también. No, Roberto de La Riestra. ¡Qué grande! Hay una familia grande de hermanos de un señor extraordinario que es el papá de nuestro columnista de deportivo. Ah, mirá. Y Johan Talarico. ¿Está allá? Sí, no, Johan está acá, pero está allá, digo, el padre. El hermano, la familia, siempre escuchan Inadaptados. Ninguno más por ahora. Bueno, igual en México hay una bocha. Mirá, acá vamos con la consigna. ¿Cuál era la consigna? Soy experto en... Plim, plim, plim. Claro, tenés que completar la frase. O sea, soy experto en... Y acá en el Facebook de Guille Martín Fox... Nos dice Mabel Gutiérrez, escucha, Marian, ¿eh? A ver, ¿qué dice? Meter la pata full, luz y color. Muy bien. O sea, es experta en meter la pata, a ver. Yo tengo una de Kika Pulpul. Ah, sí, acá está. Decime. En escuchar buena música. Ese es lindo, ¿eh? Muy bueno. Es experta en eso, o sea, me gustaría pasar una noche ahí... A ver qué nos tomando, pasa. Claro, tomándome un fernecito, a ver qué musiquita nos pasa, ¿no? Bueno, eso, Kika... Kika. La que nombraste recién es de México, así que ahí tenemos nuestro primer mensajito de México. ¿Qué más? Luis Héctor García nos dice desarmar cosas y que sobren tornillos. No, pobre Luisito, eso. No, bueno. Eso... Paula Francisca Pinto, ¿qué dice? Soy experta en creer en las personas. Qué grande, bueno, bien. Yo no creo tanto en las personas. Pero, ¿no? Sí, en mi entorno, pero hay gente que no. Pero bueno, Paula tiene esa facilidad. Pero me parece que esto es como... Está también, bueno. O sea, más allá de creer debe en... Debe tener un sexto sentido, Paula. Sí, me parece que tiene un sexto sentido, porque claro. Las debe como... Debe haber querido decir como que las huele, ¿no? Claro. Bueno, yo tengo acá uno también de México, Marian, mirá. A ver. Hostin, que nos escribe siempre. Hostin, sí. Archais. Sí. En tener buenos amigos, dice. Ah, mirá. Él es experto en recolectar gente buena onda. Mirá. ¿Y tenés alguno más ahí? Tengo uno más. A ver. José Luis Burgos. Bien. Es experto en meter la pata. Muchos dicen que son expertos en meter la pata, ¿eh? Sí, sí. Y pasa. Acá tenemos uno en el Instagram. Que a ver, ¿qué dice? A ver, vamos a ir porque me parece que están llegando mensajitos. Tenemos uno acá en el Instagram que es Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo. Y dice Gise Yu, ¿sí? Gise. Nos dice, soy experta también, mirá. dos veces ya, ¿eh? Tres con la de Mabel, en meter la pata. Y a pesar de eso, tengo razón. Ah, no, mira. Sí, o sea, tener razón, dice. Así que, bueno, un beso grande para Jisoo ahí que siempre nos está escuchando. Bueno, ahora quédate ahí porque te vas a enterar todo sobre el deporte, ¿sí? Que arrancó ahora ya en España. ¿En dónde? Acá en Inadaptados. ¿Con quién? Con Joan. Minutos de las 22 horas, 13 grados 2, y llegó él, llegó el periodista deportivo de la gente, es el sucesor de Gonzalo Bonadeo, el siempre más grande de todos, digo, y lo voy a decir, estamos en comunicación con el señor Johan Talarico. Johan, ¿estás ahí? Johan. Sí, ¿cómo andan? ¿Todo bien, Marian? ¿Cómo andan ahí en la mesa? Pensábamos que te había ido a tomar un café. No, estabas comiendo un pedazo de raviol. Algo estabas comiendo. No. Estaba acá esperando, escuchando Inadaptados con Seba, con Mariano. Un saludo grande para el pulpo, ¿no? El operador ahí. Lo más grande de este programa. Lo más grande de que hay, ¿no? Lo más grande. El operador. Sin mirá, operador no mirá hay que tu, programa de radio, ¿no? Mirá que tuvimos operadores. Y yo he tenido operadores en Radio 10. Una radio, sí. Pero como el pulpo, no existe. Un abrazo grande para él. ¿Cómo andan por ahí? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien, con una semana cargadita, con muchos contagiados. 2.635 casos hoy de COVID-19 positivos en el país. Sí. 49.851 en total, desde el primer caso de coronavirus hasta acá. Sí. 38 muertos y bueno, un miércoles negro en la República Argentina. Y como decimos siempre, ¿no? Más en el AMBA, en Capital y el Gran Buenos Aires, que en el resto del país, ¿no? Somos nosotros los que estamos acá los que más sufrimos. Claro. Ya, ¿y bueno, qué novedades tenemos a nivel deportivo? ¿Qué cosa, no? 15 añitos para Lucas Romero, el argentino, la joyita, no sé si se habrán enterado. Algo no, escuché. Yo no escuché nada. ¿Qué la pasó? La joyita argentina de tan solo 15 añitos, nacido en 2005, Lucas Romero, debutó hoy en el Mallorca de España. Mira. En la derrota del Mallorca 2-0 a manos del Real Madrid, ya jugó para las juveniles de Argentina y lo que dijo el técnico, muy importante, no le pude dar ninguna indicación, le latía el corazón a más de 2000 veces por minuto. Y sí, muy joven. Papá. Terrible. ¿Sabés lo que es? 15 años jugar en esa liga, ya, o sea, me imagino, sí. El corazón lo tenía en la mano. Y uno a veces se pregunta, ¿no? Debutar a esta edad, teniendo el talento que tiene, ¿no? ¿Podrá llegar a ser en algún momento sucesor de Messi? A Messi le puede quedar el último mundial ahora en Qatar en 2022. Siempre se busca el sucesor, siempre buscábamos, ¿no? ¿El sucesor de quién? En el 78 apareció Maradona. Después de Maradona vino Messi, que sí, se tardó en llegar Messi, ¿no? Desde los 90 para adelante. Y ahora puede ser este muchachito. Vamos a ver cómo le va en España. La pregunta es, ¿no? A lo mejor también ustedes hacen la pregunta. Si pasan algunos años, cuando tenga 18, 19, y pueda romperla, como se le dice, pueda tener una buena performance en el Mallorca, ¿va a seguir en el Mallorca? No. Vos fijate que Lautaro Martínez ya al Barcelona se lo quiere sacar de las manos, jugando en el Inter, y no lleva ni siquiera un año jugando en el Inter. ¿No? Claro. ¿Y eso qué opinas de eso, Joan? ¿Se va a concretar esa venta? De Lautaro Martínez yo creo que ya es un hecho. Hoy el Inter le ganó 2-1 al Sassuolo en Italia, que ya empezó la Serie A y ya había arrancado el fútbol con la Copa Italia. A puertas cerradas, obviamente. Volvió al fútbol inglés a puertas cerradas. Un fútbol realmente devaluado, ¿no? A nivel mundial, no hay gente, con distanciamiento social, respetando las normas. Le quita gracia, le quita esa emoción que tiene que tener el fútbol, claro. Que verdaderamente no la vemos, ¿no? Ni para los protagonistas debe ser fácil jugar en esas condiciones, ni para el espectador que lo ve del otro lado de la pantalla, ¿no? A ver, yo la pregunta es la siguiente. Los clubes de acá de Argentina. Clubes ya hay un protocolo de testeos, ¿eh? Ya hay un protocolo de testeos que ahora vamos a estar hablando ahora de eso. Ahora vas a estar hablando de eso. Pero acá en Argentina, los clubes chicos, vos dijiste el miércoles pasado que se le fueron 20 jugadores a un club. A Santa Martín en Tucumán. Y ya se le han ido 14 a Sarmiento de Junín, incluido el técnico. ¿Qué va? Yo lo que mi pregunta es, post pandemia, ¿qué va a pasar con todo esto? Y lo que pasa es que rápidamente quieren volver al fútbol. Más, ¿sabés quién empuja más esa iniciativa de volver al fútbol? La misma AFA. La misma AFA que no respeta la decisión que había tomado el presidente, que había dicho que lo último que va a volver a la Argentina es el fútbol. Ya presentaron un protocolo de testeos, la Asociación del Fútbol Argentina, que se lo presentó a los clubes de la Liga Profesional, la Liga Profesional de Fútbol, que antes se llamaba Superliga, ¿ustedes se acuerdan? Sí, que era presidida por Mariano Elizondo, y ahora la Liga Profesional de Fútbol es presidida por Marcelo Tinelli. Sí. Bueno, ese protocolo de testeo se lo presentó la AFA a los clubes, pero todavía falta darle una vuelta de tuerca a ese protocolo de testeo, que hay una serie de pasos a seguir, porque todos los clubes van a tener que realizar el primer test 72 horas antes de reanudar la actividad futbolística en cada uno de los entrenamientos, para evitar los falsos negativos, que no haya personas asintomáticas portadoras del virus, sí, antes de llevar a cabo los entrenamientos. Tiene que haber del primer testeo pasar a un segundo testeo, ¿no? Hay que pasar varias vallas, ¿no? Como se dice en la vida. Se va a realizar ese segundo testeo antes de la primera sesión de entrenamiento y luego semanalmente un testeo a cada jugador. Mamita querida, los jugadores pasan llevando a cabo testeos más que entrenar, ¿no? Parece difícil la vuelta a los entrenamientos, que se puede dar si se alinean los planetas a mediados o fines de julio, ¿no? Eso es lo que quiere la Asociación del Fútbol Argentino. Ahora, y luego, sí, seguí, termina, y tengo una bomba. Vamos a terminar dándole vuelta a esta situación para que la gente que está del otro lado entienda, ¿no? Porque vamos a hablar lisa y llanamente, esto es un verdadero despelote. Exacto. Porque del lado de la política no quiere que vuelva al fútbol, del lado de la política, desde el lado de presidencia más precisamente, y la AFA empuja, empuja, empuja y empuja para que vuelva al fútbol. Y los casos de coronavirus, de COVID-19 positivos en la República Argentina cada vez van aumentando y en demasía, ¿no? Hay una puja, me parece que se está resquebrajando, ¿no? Política por un lado y Asociación de Fútbol Argentino que empuja por el otro. Terminamos de darle vuelta de la idea. Luego se harán pruebas a los participantes del fútbol, ya sea en la casa o en los lugares indicados en los clubes. Quienes den positivo, hay que tener en cuenta, no podrán realizar ninguna actividad futbolística y deberán realizar las recomendaciones sanitarias de las autoridades, ¿no? Me parece una medida obvia eso. Claro, claro. Y la bomba de la semana. ¿Qué está pasando con el señor Djokovic? ¿Está bien? Bueno, yo les voy a contar lo que pasa ahí. Novak Djokovic está haciendo torneos a beneficio alrededor de Europa. Mm. No respeta el distanciamiento social. Es como, ¿viste cómo se dice en la calle cuando hablamos en la jerga? Se cortó solo, no le importa nada. Claro, no le importa nada. Se cortó solo, no le importa nada. Realizó torneos de tenis a beneficio. Algunos tenistas profesionales del circuito, colegas de él, se subieron a ese tren. Tal es el caso del búlgaro Grigor Dimitrov o el croata Borna Koric. Dicho sea de paso que los dos, el búlgaro Dimitrov y el croata Borna Koric, dieron positivo de COVID-19, ¿no? Sí. Todos los que están alrededor de Koric y todos los que están alrededor del búlgaro Dimitrov se asustaron. Dijeron, por favor, los que tuvieron contacto conmigo, que respeten el distanciamiento social, ¿no? Es como que el virus se fue propagando en el entorno de ambos tenistas. Claro. Novak Djokovic se negaba a realizarse el testeo y el hisopado. Eso es un dato a tener en cuenta, ¿eh? Papá, míralo. El serbio Novak Djokovic se negaba a realizarse el testeo y el hisopado, hasta que en un momento cedió y se lo hizo. ¡Tan! Sorpresa, dio positivo también de COVID-19. Le saltaron a la yugular varios, ¿eh? Le saltaron a la yugular varios tenistas del circuito que no participaron de los torneos de beneficencia. Tal es el caso del polémico tenista australiano, lo conocerán, ¿no? Nick Kyrgios, que le sacaba de abajo a Roger Federer, ¿se acuerdan? Sí. Que era bastante sobrador, como se dice en la jerga. Soberbio. Dijo, sí. Lo que dijo, por favor paren con esto los que llevan a cabo estos torneos de beneficencia, porque esto me joda, no es una broma. Muy bien lo que hizo Nick Kyrgios en dejar su comunicado en las redes sociales, ¿no? Y pasa que Djokovic como número uno tiene que dar el ejemplo, y la verdad... Aparte peligra... La cagó. ¿No peligra el US Open? Claro, peligra en el US Open, que tiene como idea principal llevarse a cabo entre mediados de agosto y fines del mismo mes. Vos fijate la diferencia que hubo entre Nadal y Novak Djokovic, muchachos, ¿no? Porque cuando Nadal se entera de que de Estados Unidos tienen la firme idea de que se juegue el US Open, lo que dijo Nadal es, yo no pienso jugarlo de ninguna manera porque quiero estar en igualdad de condiciones con los colegas, con el resto de tenistas del circuito, ¿no? Del ATP. En cambio, Novak Djokovic no. Quiere jugar el US Open y encima lleva a cabo esto, ¿no? Que pone en peligro la vida de lo, no solamente del entorno de los tenistas de Dimitrov y Borna Koric, sino también de toda la gente que participa en el espectáculo, ¿no? Claro. Sí, sí, está totalmente desquiciado. Yo no sé qué pasó por la cabeza de él, lamentablemente. La verdad que no sé. No, eso es inexplicable. Bueno, esa gente, como hay mucha gente inadaptada en nuestra sociedad también, que se piensa que nunca le va a tocar y hacen lo que quieren y salen a la calle y salen a correr y van a comprar y no les importa nada de nada. No respetaron los protocolos en los torneos esos que se estaban jugando alrededor de Europa. Claro. Y también estaban el austríaco Dominic Thiem y el alemán, el jovencito talentoso Alexander Zverev, que ellos tampoco habían sido testeados. Es un dato a tener en cuenta también. Claro, claro. ¿Y cómo viene el entrenamiento del chino Maidana? El chino Maidana se estaba preparando, ¿no?, en su momento para volver a los cuadriláteros. Recordemos que de manera profesional él ya hace 6 años que no pelea y se retiró en grande, ¿no? Se retiró peleando por títulos mundiales. Ustedes acordarán las 2 peleas con Floyd Manny Mayweather el 3 de mayo de 2014 y el 13 de septiembre del mismo año, ¿no? En unificación de títulos mundiales de la categoría welter. Ahora bien, si vuelve el chino Maidana habrá que hacerse el gran interrogante. ¿En qué categoría va a volver? ¿Va a volver en la categoría de los 66 kilos 700 que tiene como límite la categoría super welter o la categoría super welter, ¿no? Bueno. Está bastante arriba, ¿no? Está con 80, 85 kilos, ¿no? Y yo creo que la categoría entre 80 y 85 kilos es de categoría crucero. Claro. ¿No? Tendría que pelear más pesado. Y ahí vos, al pelear más pesado para el chino Maidana, siempre que fue un boxeador bastante rápido y que exigía al rival en la corta distancia, no lo va a poder llevar a cabo la misma estrategia y el mismo talento que él tenía arriba del cuadrilátero con 15 kilos más. Claro. Y eso es un dato a tener en cuenta. No tenés la misma velocidad, no tenés la misma explosión y no tenés la misma potencia. Exactamente. Ustedes, si se acordarán, las 2 peleas con Floyd Mayweather lo exigió permanentemente durante los 12 rounds en la corta distancia. Floyd Mayweather no lo quería tener encima. No lo quería tener encima, sí. No lo quería. Adrian Broner también, que bastante lo sufrió en diciembre de 2013, cuando pelearon por el título mundial welter de la AMB. O Soto Karas, o el mismo Amir Khan. Bastante lo sufrieron. Claro. Sí, sí, y bueno, y no se sabe en qué categoría va. Ahora bien, él se prepara de la mejor forma, se lo vio muy bien físicamente. Ahora, ¿en qué categoría quiere encuadrarse él? ¿A qué rivales quiere enfrentarse, no? ¿Va a pelear en cruceros con 80, 85 kilos? ¿Va a pelear en medio pesado? ¿Va a pelear en supermediano? Que es una categoría que va entre los 76 kilos 200 y los 79 kilos 300. Claro, no se sabe específicamente. Yo calculo, sí. Va a tener que quemar bastante calorías si quiere volver. Claro, hay que ver si llega. El protagonista, que fue la categoría welter. Claro, la pelea igualmente tiene tiempo porque es en septiembre. Claro. O sea, pero bueno, tiene mucho laburo por delante. Recordemos que él había firmado un contrato por 3 peleas en 2018 que finalmente desistió cuando él estaba entrenando en Estados Unidos. Claro. También el que quiere volver es Maravilla Martínez. Maravilla Martínez, que se lo vio en un talento atroz cuando peleó la última vez con Julio César Chávez, que para mí fue una de las mejores peleas de su carrera en un nivel óptimo. Contra Martin Murray en abril de 2013 cuando peleó en cancha de Vélez, ¿se acuerdan? Sí. Que se lo vio bastante lento y terminó con 2 nudillos de la mano derecha rota. Y ahí ya estaba de vuelta, ¿no? Ya estaba como para el retiro. Claro, no va a ser lo mismo, ¿no? El público del boxeo a lo mejor espera que los dos últimos ídolos que tuvimos arriba de los cuadriláteros vuelvan de la misma manera en la cual se habían retirado. Y no, eso es imposible, ¿no? Claro. Es difícil eso. Bueno, y te hago una más, Joan. Tengo una cortita para los amantes de la maratón, ¿no? Hay muchos runners en Argentina, ¿no? Más precisamente en Capital Federal. Está lleno. Eso es con doble sentido. Me gusta. Para ellos va dedicado, que parece para... que no les importa mucho, ¿no? Está muy bien. Ahora suma todo el ruido. La decisión tiene que ser política, de Rodríguez Larreta, no dejarlos salir a correr, de que mañana en cada una de las plazas, ¿no? Claro. Mañana vamos a ver qué pasa. Bueno, se iba a llevar a cabo el maratón este año en Berlín y en Nueva York. El de Nueva York pasó para el 7 de noviembre de 2021. Ah, todo un año, claro. Que se iba a llevar a cabo el 1 de noviembre. Y el de Berlín se iba a llevar a cabo entre el 26 y 27 de septiembre. El de Nueva York el año pasado fue récord de participantes, ¿eh? 59,000 corredores. Mira, súper multitudinario. Sí, sí. Bueno, lamentablemente se canceló por el COVID-19, que volvió a haber un brote en Estados Unidos y en Alemania. Claro. Bueno, igual también Estados Unidos está haciendo cualquiera con esta situación. ¿O no? ¿Hola? Sí, sí. Ah. ¿Se me escuchan? Sí, no. Ahora sí, como ahora que se fue un cachito. Un poco bajo, no, por ahí. Que decíamos que Estados Unidos también es como que está haciendo las cosas media a medias. No está del todo bien. Sí, en Estados Unidos los casos de coronavirus avanzan y quieren volver al ruedo en el deporte. En la NBA se van a retomar los entrenamientos a mediados de julio, quieren volver con el US Open y bueno, por ahí una buena y una positiva es la marcha atrás con la maratón de Nueva York. Claro, claro, claro. Bueno, y una última cortita y nos vamos. Escúchame, ¿tenés alguna perlita? ¿Alguna perlita del deporte? ¿Algo que haya pasado? Así que, no sé. Que nos deje con la boca. Que nos deje así como anonadados. Anonadados. Y a ver, que muy difícil que yo les pueda contar perlitas a veces, ¿no? Yo a veces cuento lo último. No hay ningún jugador que engañe a nadie, ningún jugador que le pegó a la mujer. Por ahí que Kun Agüero responde a ciertas críticas, anda muy mediático el Kun Agüero desde allá, desde Inglaterra. Recordemos que el Kun Agüero sufrió la ruptura de meniscos de la rodilla izquierda. Sí, que fue salió con éxito en España. Sí, escuchame, salió. El Kun Agüero está muy streaming. El Kun Agüero sí, se está metiendo responde en todas. A las críticas de muchos modelos en Argentina. Claro. Está buscando algo mediático para cuando se retire, así que siga con el tema de. Ya se está preparando. De comunicación, ¿no? Claro. Vos decís que viene el retiro ya se está del preparando Kun. Él. Me le retiro, pero no le queda mucho tampoco, o sea. Y nació en el 88, tiene 32 años. Ya no le queda mucho. No va a ser un Pupi Zanetti. Pupi Zanetti hay pocos. Esa es otra realidad también. No, y encima ahora empiezan las rupturas, ¿no? Así como que se empieza a romper por todos lados. Sí, rotura de menisco de la rodilla izquierda, ¿no? Tiene para 2 meses, se operó con éxito en España. Claro, pero bueno. Bueno, Joan, te agradecemos, gracias por la comunicación y gracias por todo lo del deporte, papá. No, de nada. ¿Puedo mandar un saludo? Dale, sí, obvio. Bueno, hoy los casos de coronavirus no solamente aumentan en lo que es Capital Federal y Gran Buenos Aires, sino también en el Chaco. Mariano, siempre escuchamos a Ariel Hernández, que es la gente que me gusta todos los sábados, que nos extrae noticias para nada buenas del Chaco, ¿no? Hoy falleció un subcomisario de la localidad del Sausalito por COVID-19, de Eugenio René Pogonza, su nombre, el subcomisario. Bueno, lamentablemente se conoce esta noticia y le mandamos un fuerte abrazo a toda la familia del señor Eugenio René Pogonza, hoy fallecido, como decíamos, subcomisario de la localidad del Sausalito del Chaco. Un saludo grande para toda la familia y bueno, acá estamos para apoyarlo, así que... Para todo Chaco, Barranquera, Fontana, Sausalito, General San Martín, la ciudad de nuestro querido colega y amigo Ariel Hernández, y para la ciudad de Resistencia. Johan, nos vemos el sábado. Abrazo grande. Abrazo grande, cuídense, muchas gracias. Chao, Johan. Paso por Inadaptados y Johan Talarico.

can be, I have to go. I know there is nothing at all, it's taken me, I have to go. Why don't you give me a choice, just making me wait a day, to tell the know that I've made. Why don't you let me invade the little room of your life, to tell the know that I've made. Go on this way, like you die, you got the powers of my right. Why don't you let me invade? Way, but I can tell you, you got the powers of my right. You got the power. It's shaking me, I have to go. I know there is nothing at all. It's shaking me, I have to go. 40 minutos pasaron de las 22 horas, ya está terminando el programa número 16 de Inadaptados. Qué lindo es llegar a sus corazones, a sus casas. Bueno, pero queremos escuchar su voz, gente, dale, empezá a mandarnos un audio, aunque sea para despedirnos, claro, y vivir el Inadaptado Fest. Dale. Un audio loco necesitamos. ¿Dónde nos pueden mandar el WhatsApp, Marian? 116-470-47. Y si no, bueno, podés seguir participando de nuestra consigna que era, soy experto en... Plim, plim, plim. ¿A dónde pueden participar con eso, Mariam? Al Seba Maceiras y sus Inadaptados, guión bajo, en Instagram, en Facebook, Guille Martín Fox. Y si no, el WhatsApp, dale, comunicate, 116-470-47. Bueno, dale, copate, mandanos un audio y queremos escuchar tus voces locas. ¿Eh? Un audio, a ver. ¿Un audio ahí? Buenas noches, chicos, ¿cómo andan? Acá, Cuti de Quilmes. Quería mandarle saludos a todos. Pido mil disculpas, la semana pasada no los pude escuchar, andaba medio tristonio, pero ahora estoy con todas las pilas. Con tantas pilas que me dio mucha sed. Estaba a punto de hacerme un traje con sandía, pero me lo voy a hacer con mandarina, porque no conseguí sandía. Vas a tener un feo olor, un feo olor. De la costa, para los monos de la costa, a Leito de San Luis. Bueno, a la gente de la radio, los quiero mucho y les quiero comentar que soy experto en hacer galletitas. Con picadillo con paté. Esa es excelente. Y a veces le pongo mayonesa de sobrecito. Eso, con birra tibia, va como piña. Besos a todos, los quiero. Te queremos mucho, Cuti. Qué grande, qué grande. Es experto en hacer para nosotros eso que hace Cuti. Te voy a contar algo, alguna intimidad de amigos. Es sushi. Ah, mira. Es el sushi nuestro, el sushi de barrio, chicos. Galletita con paté. Las arma el Cuti. Hay sushi para todo el mundo. Antes que termine, tenés que contar la anécdota del cementerio. ¿Te parece? Obvio, más vale. O la guardamos para el miércoles. No sé, como quieras. No, antes del Inadaptado Fest. Antes del Inadaptado, dale. Así ponele, tiramos la de terror y después a la fiesta. Perfecto, dale. Bueno, perfecto. Cuti, te queremos mucho y bueno, no te pongas tristonio, dale. Ya estuvimos hablando en la semana. Arriba esa energía, arriba ese ánimo. Y vos sabés que todos los miércoles, por más que estemos lejos, estamos acá cerca tuyo y entrando en tu casa y en tu corazón. Así que arriba, arriba ese ánimo, que no decaiga, que estamos acá. Estamos acá para vos y bueno, podés mandarnos tus audios, por más que sean tristes, contentos, los que vos quieras. Así que te mandamos un beso grande con todo el equipo de Inadaptados. Cuti, beso grande. Y bueno, ya nombramos a Leito, todo de San Luis. Besos para todos ellos ahí que dijo el Cuti, los monos de la costa. Bueno, ahora quédate ahí porque... Lo mejor de las plataformas digitales, cines y series, ¿dónde la vas a vivir? Acá en Inadaptados. Bueno, ahí tenemos sección compartida, ¿no, María? Sección compartida. ¿Querés que arranque yo? Dale, vamos con... ¿Con dos qué? Con ¿qué dos tenemos? Series. Dos series, vamos con dos series. Dos series de Netflix. Una que hay mucha gente que no la vio. Estoy hablando con gente y no la vieron todavía. Se llama Vis a Vis. No la vieron. Plataforma Netflix, no, hay mucha gente que no la vio. Son 5 temporadas, la última se estrenó el 20 de abril de este año. Y trata de, es una serie española de drama, suspenso, que está basada en la vida dentro de la cárcel para mujeres, donde su personaje principal es Macarena, y luego de cometer varios delitos relacionados con estafas y muchas malversaciones de cuentas, es llevada a la cárcel de Cruz del Sur. Cruz del Sur, es muy buena, Es muy buena. Acá tenemos y fuerte. Benjamín está Vicuña, Abril Zamora, Georgina Amoro, Ramiro Blas y gran elenco. No, es una serie tremenda. Yo la vi Pero hay mucha gente que no la vio. No la vi. Qué raro, porque bueno, viste como son esas series como clásicas, ¿no? Uno cuando se pone Netflix, lo primero que ve es Vis a Vis. Claro, pero mucha gente dice lo mismo, ¿no? Serie española, no. O sea, la española, no, muy no, buena, chicos. Si la hay muy buenos actores. Bueno, vos, ¿qué tenés? Yo tengo acá unas plataformas digitales, pero esta vez todas las que te voy a nombrar, salvo una, ¿sí? Son gratuitas. Está bien. O sea, todas tienen como... Aclaremos que todas tienen su parte que podés pagar, ¿sí? Pero también tienen sus partes gratis, ¿sí? Y bueno, una de ellas es Retina Latina. Retina Latina. Sí, no sé, ¿la conocés vos? No. Bueno, esta es de costo totalmente gratis. Esta es gratis, gratis, gratis, chicos. Esta plataforma ofrece cientos de películas y cortometrajes, ¿sí? De manera completamente gratuita, ¿sí? Acá no hay que pagar. Los contenidos solo se pueden reproducir en Latinoamérica y el Caribe, ¿sí? Para acceder a ellos, únicamente te tenés que registrar y escoges un título del catálogo y ya lo ves. Totalmente gratis. Así que es muy práctica y muy fácil de usar. Y lo principal y lo más lindo que es gratis. Retina Latina. Retina Latina. ¿Sí? Muy bien. Seguimos en Netflix. ¿Qué tenemos? Otra extraordinaria serie que mucha gente no vio por esto que te estoy diciendo. La Casa de Papel. Otra. La Casa de Papel. Mucha gente no, porque no me gusta lo español, pero bueno. Claro, por lo que estás nombrando recién, o sea, lo español, pero lo español está recontra garpando. Claro, bueno, son 4 temporadas. Es una serie española que cuenta la historia de un atraco perfecto, en un... el más grande y... ¿cómo te diría? Es el atraco perfecto en la fábrica de la moneda. Y más grande, como el atraco más grande del mundo y de la historia. Más grande, sí. De la historia. De la historia. Quien idea todo el plan es el profesor, que lleva años diseñando con todos los detalles a la perfección, y nada puede fallar. Son 8, él recluta 8 delincuentes para realizar este atraco, donde hay una gran participación de Rodrigo de la Serna, el actor argentino. Capo. Que hace de argento. Hace de argento, mezclado con todos los excelentes actores que hay, y hace una participación extraordinaria que levanta mucho la serie, para mi criterio, pero hay mucha gente que no la ve todavía. Sí, aparte los ocho actores estos que son como los cabecillas, son tremendos actores, o sea, todos, ¿eh? Está Miguel Herrán, Pedro Alonso, Rodrigo de la Serna, hay infinidad. Úrsula Corbero, entre otros. Sí, muy está buenísima. Actores. Bueno, recomendada. La Casa de Papel, que son 4 temporadas. Muy bien. Bueno, vamos con una plataforma digital para ver también cine y series. Que esta es argentina, Marian. A ver. Escucha, esta seguramente la conoces y todos en casa la conocen, pero por ahí no la tienen muy en cuenta. Se llama cine.ar. ¿Sí? Esta es de costo gratis también, menos los estrenos. ¿Sí? Esta plataforma fue creada con el apoyo del gobierno argentino, y esta plataforma tiene un catálogo de contenidos, tanto series como películas, para disfrutar totalmente gratis. Además de eso, cuenta con una sección de estrenos que por el mismo precio de una entrada al cine te permite ver la película que está en cartelera. Así que está bastante buena. O sea, porque, obvio. O sea, no sé, ¿cuánto está la entrada al cine ahora? ¿70 pesos? ¿Qué? ¡Ay, no! Me quedé en el tiempo. A mí no me gusta el cine, chicos. Pero yo no voy al cine. No, ¿en serio me decís? No voy al cine. Ir al cine, 2 personas, tenés que hablar de 600, 700 pesos. ¿Y yo qué dije? Ah, ¿70 pesos dijiste? 75 pesos. No. Bueno, la veo por cine.ar, chicos. Escuchá, pago 300 pesos y tengo la película de estreno en casa. Y sí, la veo... No, pero tenés que ir al cine. ¿No fuiste a ver El Robo del Siglo al cine? No me gusta el cine. Me aburre, Mario. No, pero tenés que empezar a ver cine. Bueno, no sé. Pulpo, no, ¿ustedes son de ir al cine? Sí. Yo miro cine, pero no voy al cine. O sea, no, tampoco soy... Pero las ves, o sea... ¿Vos eras de esos truchos que iban a la feria y compraban la película? No. Bueno. No, porque ya de por sí no miro películas, pero me tiene que interesar mucho. Como decís vos, por ejemplo... Por lo general miro muchas series. series, fanático de las series, pero sí, no, serie no miro... Consumís. Sí, consumo series, no consumo películas, no, me aburren mucho las pelis. Pero bueno, vi las clásicas, ¿no? Qué sé yo, tampoco soy gran... no voy al cine, no soy gran mirador de cine, digamos. En ¿no el te cine, gusta el, ir, el ritual de ir al cine? No, no, como hay gente que tiene rituales de ir al teatro, de que después del teatro van a cenar. Eso sí, el teatro me encanta. ¿Eso te gusta? Sí. La previa, el bañarte. El... Hablando de teatro, me debes un... ¿Qué te ahora debo? Cuando se levante todo, vamos a ir a algunas ah, horas, ¿no? Ah, olvídate, yo a la hora que quieras, vamos. Yo no tengo problema. Bueno, cine.ar, aunque solo cuenta sus cuenta con producciones argentinas, se puede disfrutar desde cualquier parte del mundo después de registrarte, ¿sí? Mm. O sea, tenés lo que es pago, que son, vas a ir ahí a al catálogo de todos los estrenos que hay en el cine, en cartelera. Y después tenés la parte gratis. Y te voy a dar una más, y la última, porque esta me pareció interesante. A ver. ¿Sí? Estamos bien. La historia de terror la voy a guardar para la semana que viene. No, me deja con la intriga. Y, pero Pulpo, quiero no dejar va a la gente también con la intriga. Quiero dejar que los chicos tengan un motivo para decir el miércoles de 21. Pero yo quiero que se vayan a dormir con miedo y que después en la madrugada se empiecen a mover. Bueno, la voy cosas a contar, la voy a contar, está bien. Porque bueno, es cortita igual, no, no hay mucho para contar. Voy a dar la última plataforma para ver cines y series. Dale. Pero esta vez, mira, esta se llama, esta viene de Japón, ¿eh? Esta es, no oh, la conoce nadie. Se llama Crunchyroll. ¿Cómo se escribe Crunchyroll? Se escribe C-H. Trun sería. Trun. Pero se pronuncia Crunchyroll. Y después se escribe C-H de vuelta. C-H. I latina. R-O-L-L. Crunchyroll. Crunchyroll. Crunchyroll. Terrible. Bien. ¿Pero qué pasa con esta plataforma? En esta plataforma solo encontrarás títulos de anime. Okay. ¿Sí? Catálogos de anime. ¿Te gusta el anime? No, no suelo. Vos no, que tenés a la a More ahí que... Sí, no, pero More, anime, More. More está en otra etapa. En otra. Sí. Está más bueno, grande ya. Es como que está con todos los youtubers. Pero viste que hay mucha gente, por ejemplo, en las redes sociales se ve mucha gente de... como que le gusta el anime, hay ¿cómo se llama? Congresos de gente que va vestida como los animes, ah, como Star sí, Wars, sí, como, sí, o sea, hay sí, mucha gente fanática sobre no, el anime. No, al que le gusta el anime es al marido de mi amiga. Es más, se juegan a juntar un juego que se llama el rol, creo, el rol. Claro, el rol, o el Roblox. Sí, rol, algo así, rol, que se juntan y que tienen que actuar y con personajes que tienen fuerza. Un día dije, voy a venir a filmarlos. Porque a mí solamente, solamente para reírme, para ver cómo juegan. No, está bueno. Es un mundo aparte. Yo, sí, yo, o sea, no me gusta. No es que no me gusta, sino que no consumo, sí, hay gente que es no muy consumo fanático, el anime. Muy fanático. Pero bueno, está, no sé, los Dragon Ball. Chicos, yo tengo amigos que todo el mundo vio los Dragon Ball. Sí. Yo no sé ni de qué se trata. Dragon Ball de... Las chicas superpoderosas. Star Wars. Bueno, mucha gente que sí es fanática. Bueno, Crunchyroll, ¿sí? Esta plataforma, está... Solo encontrás títulos de anime, ¿sí? Pero también puedes acceder a mangas famosos si pagás $5, ¿sí? Sería como un servicio pago de $5 al mes, pero igualmente, siendo usuario gratuito, podés disfrutar de una parte de su catálogo, ¿sí? Que está bueno, porque esta plataforma, esta es muy, muy gamer, ¿viste? Esta plataforma, porque mirá, dice, esta plataforma la podés tener en tu consola de juegos. Ah, mira. Así que claro, o sea, todos los que estamos hablando, los juegos de anime, las series y toda la cuestión es... Tienen que ver con la consola. Claro, es como un enganche para que puedas comprar cosas. Claro, así que es un verdadero lujo para la gente fanática del anime y le quería dar esta noticia. Así perfecto, que, bueno, me parecía interesante traerla. Chicos, esto es, fue y siempre será Plataformas Digitales, ¿en donde? Acá en Inadaptas. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sole. Soy amiga de Cuti, que llamó recién. Le quiero decir que esté pum para arriba, que lo quiero mucho. Y que ya nos vamos a tomar unas birras. ¡Qué grande! Pero... Saludito para vos, Sole, qué grande. Vamos a darle, chicos, vamos a darle mucha energía a Cuti. Pero bueno, ahora está bien arriba. Chan. Bueno, así que, ahora qué viene. Saluditos. ¿Qué es lo que viene? Gracias, no, Sole. No, se viene la anécdota. ¿Qué es lo que viene? Gracias, Sole, por comunicarte con nosotros. Sole, un abrazo en la gigante. Bueno, un bechito, digo. Un bechito, dale. Bueno, ¿les cuento? Dale. Bueno, dale que vamos al Inadaptado Fest, ¿eh? Les voy a contar. Bueno, esto es así. Nosotros teníamos más o menos adolescentes, 14, 15 años. Sí. ¿No? Situate en la situación, ¿no? Sí. Mitre. Sí, cementerio de Espeleta. Cementerio de Espeleta. Sí. Con amigos siempre teníamos la costumbre de los sábados, en ese tiempo. Estamos hablando, no sé, ahora tengo 39. Estamos hablando hace casi 20 y pico de años atrás. Muchos años. Se podía caminar por la calle. Sí, bueno, otra época. Otra época, se podía caminar por la calle. Entonces, Mitre, San Lorenzo, ¿no? San Lorenzo y Yrigoyen, ahí cerca del Aulet. Emprendíamos la caminata hacia ¿qué tal? Sí. ¿Qué tal? Vamos a explicarle a la gente que no lo conoce y a los que no están escuchando que era un boliche bailable. Sí. ¿No? Justo en donde, Marian, a media cuadra del cementerio de Espeleta. Claro. Bueno, pum, caminando, tran, tran, tran. Todo tranquilo hasta ahí, bueno. Llegábamos a ¿qué tal? Y hacíamos la cola para entrar al boliche, ¿no? Entonces siempre en ¿qué tal? Había épocas que se decía que en el cementerio de Espelet, del cementerio de ahí a media cuadra, salía una mujer, ¿no? De un vestido blanco, ¿sí? Manchado de rojo, como con sangre. Con sangre. Bueno, y todo así, ¿viste? Y cada vez que entramos a qué tal, nosotros nos maquinábamos con eso, que ahora va a aparecer, que ahora va a aparecer, que ahora va a aparecer. Nunca apareció, nunca vimos nada. Bueno, un día no tuvimos la mejor idea de llegar a qué tal y ver una cola inmensa. Y dijimos, chicos, vamos a ver a la chica de vestido blanco manchado de sangre. Bueno, dijimos todos, éramos tres. Fuimos, dimos la vuelta a la manzana en cementerio. Porque en esa época, comentamos que el cementerio no está como ahora. No, el cementerio estaba todo Podías abierto. Entrar, estaba todo abierto. Claro, el cementerio no tenía portones, nada en esa época. Y encima había una entrada muy cerquita, porque vos llegabas a la esquina y a la izquierda estaba el acceso peatonal. O sea, el acceso al peatón que quería entrar al cementerio estaba abierto. Sí. Entonces, bueno, no se nos ocurre mejor idea que decir, che, chicos, vamos a ver esta cuestión, a ver si es verdad o mentira. Y vamos, ¿viste? Solos. Esa calle que sale para el lado de la izquierda, no se ve nada. De noche no se ve nada, chicos. No sé ahora si habrá luz o hace mucho que no voy para ahí. Pero no se ve nada, no se veía nada. Entonces giramos y no fuimos hasta la entrada de autos, digamos. Fuimos a la entrada del peatón, ahí nomás. O sea, era media cuadra. Sí, más o menos. Y de repente nos estamos acercando, ¿sí? Cruzamos. Subimos los primeros dos escalones, porque había una escalera de, no sé, 5 o 6 escalones. Subimos los primeros dos escalones y había tipo había dos columnas. Sí. Hay dos columnas en ese sector que todavía deben seguir estando, porque ahora pusieron rejas. Y resulta que pasamos la parecita, subimos los dos escalones. Cuando subimos los dos escalones nos corremos para poder entrar por la parte del costado de las columnas. Sí. Y de repente, chicos, aparece como un espantapájaro. Pero no, una persona toda envuelta en trapos. Toda envuelta en trapos y así. O sea, parado, mirando para abajo así y quieto. ¿Pero nunca le vieron la cara? Nunca le vimos la cara y él no hizo ningún movimiento. Pero imagínate salir de atrás de la columna y encontrarte con eso ahí. No era un muñeco, era una persona. Porque volvimos a pasar a los 10 minutos por la mano de enfrente y ya no estaba. Oh, Dios. No, me pegué el julepe de mi vida. Salimos y dijimos, ¡no! Gritamos todos, ¿viste? Gritamos y dijimos, ¡no, no puede ser! ¿Vos viste lo mismo que yo? Sí, dijo mi amigo. ¿Vos viste lo mismo que yo? Sí. Nah. Entonces, o sea, era, ¿viste? Como, o sea, todo manchado también estaba. Sí, sí, sí. Estaba con tierra, con sangre, ¿veías? Una persona sin rostro. Sí, así no le llegaron a ver la cara. No, igual con el julepe que tenía, yo te puedo asegurar que ni los zapatos le vi. Estaba así como en la posición, ¿viste? Que estás parado y mirando así hacia claro, abajo. Mirando para abajo. Con el cuerpo relajado y con todos los trapos, así como toda la ropa rota. Como si fuera un muerto salido de una tumba. Claro. Es eso. Dios mío. Sí. Bueno, vamos, levantamos. Bueno, levantamos. Bueno, dale, chicos, dale. Duérmanse con miedo, como dijo Marianito. El miércoles le va a contar una a él. Dale, cuenta una yo. Bueno, la cuenta regresiva. Vamos con la cuenta regresiva. Cuenta regresiva. 10. 9. Uy, no estoy en vivo, pará. Contá. 8. 7. Recalculando. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Inadaptado Fe. Vamos a bailar, ¿eh? A bailar, che, no estaba en vivo, qué locura. Ah. ¿Dónde se conectan, Marian? Sí, vamos a ir a Sellos Inadaptados, guión bajo, y si no, Mariano Gianoli, ok, dale. A ver cuál es el primer temita que se viene, che. ¿Qué se viene? Dale volumen al piso, pulpo. ¡Oh! Dale Raquel. Ya empezamos a saludar a todos, Marian, ahí que dale, que tenemos gente Instagram conectada. Acá. Ya les mandé un saludito acá a mi amigo Joan Talarico, mirá. Joan amigo, Talarico está conectado. Acá tenemos a Nico Gulo, mi cuñado. A su mujer, a Maru. A mi amor. Está conectada Brasil. Vamos, Brasil, Centurión, firme. Acá en Adaptados. Le caramos en bala. Vení, Raquel. Vení con los muchachos. ¿Qué? Vení, Raquel. Todos en casa. Mirá el pulpo. El pulpo, el pulpo, el pulpo. En Inadaptar. ¡Vamos! Lluvia de corazones, acá tengo, lluvia de corazones. Vamos con la lluvia de corazones. Mendoza, ¿en dónde? Jimena, te mandamos un besito. Estamos en Quilmes City. FM Box 102.9. ¿Qué sigue, pulpo? Vamos los bebetos, nos dice Cuti. Aguante ahí, Cuti. ¿Qué se viene con esa intro? No se conoció la tía, ¿eh? La tía estaba vaga, ¿eh? La tía estaba ahí. La tía, ahí, se conoció de Villa Gesell. Belleza, nene, belleza. Kai, mi amigo Kai de Gesell. Firme Gesell. A ver si se acuerdan cómo bailaban este tema. ¿Qué? Vení, Raquel, te vas a divertir. Vení, Raquel, vení, no tengas miedo. Vení, Raquel, te vas a hacer feliz. Vení, Raquel, vení con los muchachos. Ahí que te vas. Eso. Te vas a divertir. ¿Dónde te vas a divertir? Acá en Inadaptados. Vení en los miércoles de 21 a 23. Falta la tía Nelly, ¿eh? Lluvia de corazones, vamos. Lluvia de corazones, acá, firme. Brasil, quiero la bandera de Brasil. Porque cuando se levante voy a ir a Brasil. Costa Atlántica, Villa Gesell. 2021. El hit del verano. Muy cochina. Nos están invitando de Brasil. Tenemos que hacer el programa Inadaptados en Brasil. Cada vez más lejos queremos ir. Claro. Tenemos que gestionarlo, ¿eh? Brasil, Inadaptados allá. Vamos, mirá los corazones. Vamos, los corazones. En el 116-470-47. Comunicate, dale. Queremos escuchar tu voz, dale, mandanos un audio. ¿Qué parte de Brasil? A ver. Tiene que decir la parte de Brasil. El pulpo, Seba, yo. A ver. Todos hombres a Brasil. Yo fui a Coso, el último verano. El último verano me fui a... ¡Ay, se conectó la tía! A Bucios. ¡Hola, tía! ¡Se conectó la tía! ¡Vamos, tía! ¡Hola, tía! Punta Poa. Punta Poa en Brasil, ¿conocés? Punta. Punta Poa. Ay, no, no conozco, qué lindo. Bueno, vamos para allá. Bueno, ahí nos gestionás el tema del hotel, la comida, todo. Después lo charlamos. Nos está saludando la tía. Nos está saludando la tía en vivo. Qué grande, la tía, qué lindo. Saludos para vos, tía. ¿Cuándo cuando vas a venir? Calienta el sol aquí en la playa. Pero que haces el paso de un mes. Brasil, de Porto Alegre. Podés ir a Brasil mientras que no te casé con una cabra, mal. Ya, no, por favor. Es magnífico, ¿no? Los brazos arriba en casa, bueno, dale, que ya nos vamos. Los miércoles de la 23, ¿quiénes somos? Los Frontera con Pedro Juan Caballero. Vamos, a revolear los tres. Dale, que suba, que suba, que suba. El ritual, empezamos con el ritual, el fernecito, sacate la más volumen, cadera. Pulpo, están pidiendo más volumen acá en el piso. Y como te gusta hoy, esa dale, corte de los miércoles, todos los miércoles de 21 a 23. ¿En dónde estamos? En Inapta. Su lengua no. ¿Por dónde, María? ¿Por dónde? Por la 102.9 FM Radio Pop. Todos en casa, a ver. Cuando todos en casa, el dale. Cuando viene el brillo, es una linda ración con un efecto, con un. Y ya que se ya no le engatusas, es una copa de lo mejor cuando se ríe. Opa, ta, opa, ta, opa, ta, opa, ta. Vamos la tía, que falta poco para el programa número 20, que la queremos acá en el piso. Ravioles, asado, cualquier cosa. Corazones, si quiero la bandera de Brasil acá, dale. Presente, a ver. Muchas banderas. Próximo destino, Brasil. Inadaptados. En el morro. La playa. Ah, en el mar. Agua caliente. En el barco pirata. Garotinias. Garotinias. Cuerpo. Salvador Bahía, qué lindo, man. Bahía, Bahía. Termina. La chuchi. Un faro lindo de ilusión. Sí, dale con Garotinho vos. Sí, seguro. Garotinho, Garotinho. Que no vean las vivas. Buenas tardes, damas. DJ grupo. Ahí lo tenés al pelotudo. La tía quiere Depeche Mode, pero eso es para cuando nos vamos. Depeche Mode, cuando nos vamos, tía, que se prenden las luces. Nos vamos a ir yendo con un tema que, de los que pide la tía. Nos vamos con Depeche Mode en Jordi Silence. De una. Mira cómo baila, mira cómo salta. Paulita Zubiga se animó al vivo. Acá estamos, te mandamos un beso grande. Paulita, abrazo. Respiro y escucha lo que digo. Y mira lo que digo. ¡Y que me maté! Y esa cachapa moviendo a la morocha. Con ese ritmo se pone palpitante. Esa morocha no es para principiantes. Quien más quisiera ser el mejor navegante. Lleva bien puesto su vestido escotado. Va caminando con su pelo ensopicado. Se va moviendo como un gato enamorado. Más tranquilo que va de lado a lado. Quieran amores, esos amores. Quieran amores, que no te cansan. Quieran amores, esos amores. Pasaron niños por la FM Box 102.9. Mira cómo se mueve, mira cómo estamos baila, en vivo, entonces, mira cómo salta. En vivo, se vamos a ir así sus inadaptados, guión mueve, bajo y Mariano Gianoli, ok. Salta, como si nada consigue su juego, siempre distante, siempre hacia adelante. Mueve. Lluvia de corazones. Lluvia de corazones, lluvia de corazones. Acá hay. Último tema, dale. A ver. Te pides que hable con sinceridad. Nos pasamos como 11 minutos ya. La bocha, por eso. Nos va a venir la deuda. Se nos ahí está. Para la tía. Tía, para vos. De Patch Mow. Enjoy the silence. Qué lindo. Justo estaban viniendo la lluvia de corazones. Dale, poneme un tema más. Lo cortó, Duarte, lo cortó. Duarte, Duarte. 9743, el DJ nos cortó las gambas. Te queremos mucho. Te queremos mucho. Saluditos. El DJ nos cortó. Nos cortó la gamba. Nos cortó la gamba. Ahí está Nelly, para la tía Nelly. ¿Quién dijo un crack? ¿Quién mandó un crack? Las luces en el boliche. Sí, cómo así no me voy a acordar. Las luces y te mandaban. Pero para que te prendan las luces, el DJ te tenía que cortar la música, sí, como hizo acá nuestro operador. Y si te agarraban en el reservado. No, olvídate. Con una chica y te prendían la luz y la veías y decías, no, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy comiendo aparte? Y aparte ahí se veían las imperfecciones. Claro. O sea, y te veías vos todo manchado del labial. Sí, horrible. El payaso Krusty. Sí, sí. Y después, aparte, en Gessel había un boliche, no vamos a dar el nombre, igual no está más. Pero tenía los reservados abajo de la pista de baile. Y cuando te metías eran todos almohadones, estaba hermoso. Pero cuando salías manchado. No, totalmente. Salías manchado de algo. No, es horrible. Es una sustancia que lanza el hombre. todo manchado. Eso. Te juro, todo manchado. Era terrible esa época. Se llama Teleche. Teleche. Era terrible. Telechea. Claro. Se llama. Claro, era qué terrible. Feo, ¿no? Pero bueno. Eran épocas, teníamos 14 años nosotros. Épocas doradas de nosotros, lindas épocas. Lindas épocas. Aparte, es más, nosotros contábamos cuántas chicas nos transábamos en la temporada. Claro, sí. Los besos nada más. Porque nosotros, en esa época nosotros nada. Besos. Pero besos. Contábamos, yo tenía un papel y contaba cuántas chicas me transaba y competía con mi hermano y con un amigo. Es buenísima la competencia. Esa, mi hermano y mi amigo tenían 15 cada uno, 15, 20 y yo una. No, no te creo. Te lo juro. No te creo. Era un desastre con las chicas. Yo en esa sí que no te creo. Sí, no, en serio. En la salsa fue un antes y un después en mi vida. Claro. Bueno, esa parte también. Ese es un terror para el miércoles. Pero bueno. Bueno, le mandamos un besito acá a Gonzalo también, Tamendi, que se conectó. Un beso grande para vos. Bueno, vamos a despedirnos. Seguimos con el vivo y nos despedimos en vivo, chicos. Así que Abrazos para todo aquel que se conectó, tanto en Mariano Gianoli, okay. Como en el Seba, en el Instagram de Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo, que es nuestro Instagram. Así que bueno, Marian, llegamos al final, mirá, te iba a decir, le di la data de los minutos que nos pasamos y nos cortó la música. Sí, no, terrible. De hoy el pulpo estaba malo. Está malo. Bueno, Marian, ¿te querés despedir? Sí, dale, nos vemos la semana que viene con otra entrevista de lujo. Buena semana, recomienden el programa. Acuérdense de conectarse en el vivo para bailar un rato con nosotros, para hacer un poquito la semana un poco más llevadera y salir de toda esta locura de la cuarentena. Buena semana, gente. Bueno, muy bien. Y a mí solamente... el operador ahí está contra mí. Ortiga. No vamos nada. Que... Te saca del aire, no olvides, te sacó del aire. Me aprieta el botón, ¿no? Qué mala onda. No, pero bueno, el pulpo acá es una masa. ¿Quién? Sole quiere que le mande. Sole, besos. Te mandamos un beso grande. Gracias por estar ahí, por entregarnos tu corazón y tus mensajitos. Siempre nos llenan el corazón de alegría. Muchas gracias por estar ahí, Sole. Te mandamos un beso grande y esperemos que el miércoles que viene estés ahí prendida con nosotros de 21 a 23 con esto que es Inadaptados. Bueno, chicos, a mí solamente me resta decirte que nuestra sonrisa y nuestro corazón es nuestra mejor carta de presentación hacia ustedes. Esto es, fue y siempre será que Inadaptados. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. Me lo dijo un boludo, me lo dijo un amigo. No te preocupes que mañana no existimos. Me lo dijo un boludo, me lo dijo un amigo. Viví la vida y no te quedes deprimido. Y si a vos no te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar a sanar el corazón. Y si a vos no te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar a sanar el corazón. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Si es lo que hay. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Si es lo que hay. No te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar. No te preocupes, yo te voy a ayudar. Ahora, los miércoles de 21 a 23, para darle un corte a tu semana, llega Inadaptados, cuarta temporada. Inadaptados soy, vivo contra mano en esta vida hoy. Inadaptados, nuevo día, nuevo horario y un equipo totalmente renovado, con toda la buena onda de siempre. Inadaptados soy, vivo contra mano en esta vida hoy. No te lo podés perder, está bueno. Inadaptados todos los miércoles de 21 a 23 por FM Box 102.9.